si te voy a comer. Aunque no quieras, te voy a morder. Tú eres como un pan dulce, si te voy a comer. Aunque no quieras, te voy a Stable.